En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En México, la violencia política contra las mujeres en ese país es una realidad cotidiana que se agrava si las que quieren acceder a puestos de toma de decisión, además de ser mujeres, son indígenas. Así lo evidencia el caso de María Gloria Sánchez, primera mujer indígena del municipio de Oxchuc, en Chiapas. Los detalles de su historia con Gabriela Godínez de CIMAC Noticias. Las mujeres indígenas de la zona sureste de México tienen una escasa participación en la toma de decisiones en sus comunidades. Los partidos políticos y las autoridades electorales han tratado de proteger los derechos de las comunidades indígenas al reconocer los usos y costumbres. Sin embargo, esto ha fomentado la exclusión de las mujeres en la política. En la mayoría de las comunidades indígenas hay pobreza, marginación y altos niveles de alcoholismo entre los hombres, y se cree que las mujeres deben de estar en sus hogares, que no tienen derecho a asistir a las asambleas comunitarias donde se eligen a las autoridades, y mucho menos a ser candidatas para contender por algún cargo de elección popular. A pesar de esto, muchas mujeres luchan por ocupar un puesto para representar a sus comunidades. Tal es el caso de María Gloria Sánchez Gómez, mujer indígena sexal quien ganó las elecciones constitucionales para la alcaldía de su pueblo natal Oxchuc en el estado de Chiapas en julio de 2015. Durante muchos años desde la conquista, pues a los alcaldes nos dan este poder, este bastón de mando, que significa que somos una autoridad elegida por el pueblo. Cuando yo contendí para la presidencia municipal, yo gané primero por un proceso que se llama usos y costumbres. Después de eso me tuve que registrar en un partido político. Entonces yo en esa elección yo ganó con 10.300 votos. Sin embargo, a pesar de su gran logro, el pasado 4 de febrero fue obligada a pedir licencia indefinida y fue hasta el 31 de agosto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó restituir en su cargo a la alcaldesa, ya que las pruebas aportadas por la presidenta del municipio resultaron determinantes para confirmar que se vio forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo. Entonces resulta que pues se inconforma, pero ya después de la elección, entonces ya cuando tomó protesta, pues me comienzan a hacer violencia. Y subió de grado la violencia, pues hasta llegar a la quema de casas, la quema de viviendas, a secuestrar a los habitantes de la cabecera municipal, a cortarles el agua, a cortarles la luz. La indígena Setzal asegura que continuará con su proyecto de gobierno, aunque tenga que despachar como lo hace ahora desde la localidad de Buenavista, cerca de su municipio. Tenemos que dialogar. El camino es el diálogo y es la reconciliación, porque irnos a pelear, yo no iría a pelear por el Palacio Municipal, es decir, lo quiero tomar a la fuerza, eso jamás lo voy a hacer. Si tengo que trabajar en una banqueta, pues lo voy a trabajar. Si tengo que trabajar en cada comunidad, estoy trabajando en Buenavista, entonces si no me devuelven el Palacio Municipal, bueno, pues yo tengo que hacer mi trabajo en cada comunidad, de por sí que el tiempo ya es corto, solo nos queda 2 años. Ante este atropello de sus derechos políticos electorales, la también licenciada en contabilidad pública con maestría en administración sostiene que en Chiapas un grupo tomó por asalto el poder sin respetar el orden de la vida pública. Pese a ello, hace un llamado para la reconciliación y la paz social. Mi mensaje es que tenemos que fortalecer la unidad, tenemos que perdonar que lo que pasó, pasó, y tenemos que mirar hacia adelante. María Gloria, quien fue la primer mujer en gobernar Oxchuc, así es como visualiza su proyecto para el municipio. Pues ahorita lo que demanda mucho la gente es vivienda. Eso es lo que vamos a atender en este poco tiempo que nos queda, lo que es vivienda, la atención de agua, la atención de caminos, la atención de electrificación y sobre todo la reconciliación. A pesar de que continúa la oposición por su participación, confía en que puede lograr sus proyectos políticos. Fui presidenta municipal en el 2005 a 2008, pero igual fui por elección constitucional. O sea, no es imposición. Yo me gané el voto de la ciudadanía. Pues también la gente me tiene confianza. De hecho, mi lucha desde muy pequeñita, pues yo salí de mi comunidad y pues nunca dejé mi comunidad, a pesar de que yo emigré a muy temprana edad. Yo emigré a los 10 años de mi comunidad. Salí a buscar trabajo en la ciudad y pues seguí parándome. Entonces, pero mi comunidad y mi municipio, pues nunca lo dejé, siempre he estado al tanto. De hecho, ya también siendo profesionista, pues comencé a gestionar proyectos para las comunidades, para las mujeres, y así pues la gente me fue conociendo. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Nayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. terminamos. Sí, qué costó recoger esos troncos y basura. ¡Ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿No ve que llevamos días limpiando la orilla del río? ¿Y para qué se molesta en limpiar? Si de todas maneras, con las llenas, el río se desborda y se lo lleva todo. Y ay, por eso mismo, porque el río puede llevarse todo, hasta nosotros. El clima ha cambiado y tenemos que buscar soluciones. Y aquí en la costa nos llevamos la peor parte. No crea, los compas indígenas también la están viendo fea. El cambio climático es una realidad, pero usted puede ayudar a reducir los impactos negativos para su familia y su comunidad con medidas de adaptación, como por ejemplo, ahorre el agua, cuide los bosques, las nacientes y los humedales, reforeste con árboles de especies nativas resistentes a las inundaciones y otras especies como el sotacaballo y el mangle. Y las familias que viven cerca de la playa o de los ríos pueden modificar sus casas levantándolas sobre pilotes. Lo que buscan las medidas de adaptación es que el cambio climático sea lo menos dañino posible y que las personas estemos preparadas y no nos tome por sorpresa. Reduzcamos los impactos de los fenómenos que destruyen nuestro sustento y nuestros hogares y ponen en peligro la seguridad alimentaria y el futuro de nuestros hijos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación. En El Salvador. No solo tienen que enfrentar la posibilidad de quedarse sin abastecimiento de agua potable, sino también el riesgo de que, en su intento por impedir que su derecho al agua sea violentado, alguna empresa o gobierno local tome represalias y les criminalice. Es el dilema que enfrentan muchos líderes y en especial lideresas comunitarias de El Salvador. Nuestro compañero Alfredo Carías nos brinda los detalles. Para muchas personas, el abrir el chorro del agua potable de sus casas es una acción cotidiana, que no representa ningún esfuerzo. Caso contrario, se puede afirmar del sacrificio que muchas personas de las comunidades rurales han tenido que experimentar para tener acceso al vital líquido y que ahora enfrentan la amenaza de que les roben el sistema de abastecimiento de agua comunitaria. Y para colmo, son acusadas como criminales. Así lo denunció Karina Salinas, lideresa del municipio del Puerto de la Libertad en la zona costera salvadoreña. Hemos recibido diferentes tipos de amenazas, de faltas a nuestros derechos como libre organización, como mujeres hemos sido humilladas. Quiero denunciar palabras fuertes contra mi persona y las mujeres comunitarias que ejercemos el trabajo en las comunidades. Este fenómeno de la cacería de brujas contra defensoras y defensores ambientales cobra auge en El Salvador, donde alcaldes de gobiernos de derecha pretenden arrebatarles los sistemas de agua potable de las comunidades, que han trabajado con el sudor de su frente para tener acceso al vital líquido, situación que es preocupante para las organizaciones ecologistas, como destaca Cenia Marroquín, representante del Foro del Agua. Pero sí han sido tratados como criminales y son personas de comunidades que han trabajado durante años en la defensa del derecho humano al agua para las comunidades. No están ni tan siquiera personas defendiendo el derecho para ellos como personas, sino que para sus comunidades, para sus vecinos, para sus vecinas. Entonces es por la defensa de un bien común que estas personas han sido perseguidas, han sido criminalizadas, y las comunidades solidarias han estado acompañándoles en todo ese proceso que tienen. Pero no todo está perdido. Esta criminalización contra defensoras y defensores ambientales se puede prevenir con el empoderamiento de la gente, a través de la organización, la lucha y una gestión comunitaria por el derecho humano al agua. Y hay experiencias exitosas, como la comunidad de San José de las Flores, como lo evidencia el testimonio de Lilian Hernández. Hoy las personas agradecen toda esa lucha de las personas lideresas, porque son ellas las que encabezan cuando hay que, aunque obviamente no se hace nada sin el apoyo de la población, pero sí, o sea, todos unidos y organizados, pues hemos llevado a la comunidad hasta donde está. Y la verdad es que en lo que respecta al agua, hoy sí es algo fructífero, se ve en la comunidad, porque aparte de eso, de que nuestras fuentes hoy, tenemos la esperanza de que el agua no vaya a desvanecerse por el hecho de que también hemos hecho una siembra de bambú ásper y tenemos un vivero del bambú ásper, que con eso pues esperamos darle un mejor mantenimiento a nuestros mantos acuíferos. Sin embargo, mientras esto no se promueva y además toma tiempo

Hace pocas semanas se llevó a cabo en Brasil el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo. Ahí se reunieron feministas de todo el mundo a compartir información sobre sus luchas y sus logros, así como estrategias de trabajo conjunto para el avance en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. La feminista mexicana Araceli González Saavedra participó en el foro y conversó con nuestra compañera Beatriz Mora sobre los detalles más importantes de este encuentro. Del 8 al 11 de septiembre se llevó a cabo en Brasil el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, el cual reúne alrededor de 2.000 lideresas por los derechos de las mujeres, agencias de financiamiento, profesionales del desarrollo, líderes de base y activistas de todo el mundo. Araceli González Saavedra, de la Asociación Civil Equifonía y de la Confluencia Mesoamericana Feminista Las Petateras, asistió a este evento y nos platica en qué consistió este foro. Estuvimos mujeres de diferentes continentes, diferentes países, por supuesto, entre ellos México. La intención, bueno, era por un lado saber a qué retos nos enfrentábamos como movimiento feminista y también tener una discusión más allá acerca de cuáles eran nuestros aprendizajes, cuáles eran esas estrategias que hemos impulsado en diferentes partes del mundo para avanzar en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Fue también una reunión donde discutimos diferentes iniciativas que hemos impulsado y estas, digamos, en qué han resultado. Me parece que también fue una oportunidad para hacer un análisis crítico acerca de este momento en el que estamos como movimiento feminista y, por supuesto, también atendiendo a los contextos en los que trabajamos, en los que hacemos este trabajo político y, bueno, también para tener una mirada externa en función, por ejemplo, de lo que un movimiento feminista en África ha observado acerca de un movimiento feminista en Europa o en América Latina o en otras regiones del mundo. Provenientes del mundo entero, las participantes en este Foro Internacional de Derechos de las Mujeres y Desarrollo se involucran en las discusiones y sesiones que se organizan durante el evento. Ahí se expuso por parte de las participantes la situación que viven las mujeres en México y específicamente en Veracruz. ¿Respecto a qué? Bueno, respecto a los retrocesos que ha habido en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, respecto a la violencia, el contexto de violencia en el que vivimos, de inseguridad y también de injusticias, principalmente contra las mujeres. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con acceso a un aborto seguro, derecho a decidir, estuvimos participando dentro de una reunión donde había mujeres de diferentes países hablando de diferentes problemáticas que tienen que ver con lo que se llama la justicia sexual y ahí planteamos en términos generales cuál era la situación que estaba ocurriendo en el estado de Veracruz, que además es muy similar a lo que en los últimos 15 años ha ocurrido en Centroamérica, por ejemplo, donde sabemos que en Centroamérica, en todos los países, está prohibido el aborto bajo cualquier causal y que además en países como Nicaragua, como El Salvador, como Honduras, hay una prohibición no solo del aborto, sino también está prohibida, por ejemplo, la venta de misoprostol, aún sabiendo que es un medicamento que se usa también para ciertas enfermedades. Este foro internacional brinda a sus participantes la oportunidad de forjar redes, alianzas, de celebrar y aprender en una atmósfera estimulante y emotiva que disuelve las fronteras nacionales, alberga discusiones en profundidad, crecimiento personal y profesional y fortalece los movimientos por los derechos de las mujeres y la justicia de género. Hemos insistido también en el autocuidado, en que entre